Hola gordos, bienvenidos a mi programa Chúpame la Lonja, en donde todas las lonjas son aceptadas. Estoy muy emocionada de poder iniciar este nuevo proyecto en donde platicaremos un poco de cómo es ser gordo en esta sociedad mexicana y cómo es el trato que recibimos. Nuestro primer tema a tratar será hablar un poco del movimiento gordo y qué es lo que busca hacer o cuál es su motivo. El movimiento gordo busca cambiar el concepto de gordo en la sociedad a través de lo estético, legal y médico. Sostiene que las personas son objetos de odio y discriminación, en particular las mujeres, porque están sometidas a más presión y no solo eso, también son castigadas por no seguir estas normas de la heterocorporalidad. Y la verdad es que sí es cierto, como una mujer gorda, sí se siente un trato muy, muy distinto. Por ejemplo, yo antes pesaba 115 kilos, ahorita ya peso 80, pero sí se nota un cambio drástico en cómo los hombres en particular te tratan. Por ejemplo, antes mis amigos incluso me trataban como un hombre más, como que no notan que sí eres mujer, eres un vato más y no te sientes cómoda. Además, las miradas en la calle, puta madre, son horribles. Por ejemplo, cuando comes es impresionante cómo las personas se te quedan viendo. No importa qué comas, de verdad, no importa. Si es un plato de fruta, ya te están diciendo como de, girl, tú no vas a bajar de peso. O si te sirves muchísima comida, es ese pensamiento luego de, por eso estás así, ¿eh? Deberías ya empezar a ver qué comes y mantenerte sana. Y es un constante mensajes de cuerpo, de que no te cuidas, no te amas, y eso no tiene nada que ver, ¿saben? Yo estoy de acuerdo con este cuerpo que es gordo y hermoso y grande, y lo voy a continuar haciendo, y de verdad no le tendría que importar a la sociedad qué es lo que comemos o decidimos hacer con él. Empezó desde 1963, cuando 500 personas se reunieron en el Central Park de Nueva York, y así, se hacían llamar Fat Inn y en ver helado mientras quemaban carteles de la modelo Winky. No sé si lo estoy pronunciando bien. Busquen en Google, ahí métanse. Letrea T-W-I-G-G. Pero comenzamos a hablar también un poquito más de la historia del movimiento gordo y cómo a través de los años ha tenido esta gran fuerza ahorita. Obviamente no se hizo solo, tuvo un gran recorrido en donde muchos hombres y mujeres también obviamente tuvieron que alzar sus voces para ser reconocidos ante la sociedad. Por ejemplo, en 1967, Lew Lauterbach escribió un artículo en Saturday Post titulado More People Should Be Fat, en resultado a la discriminación contra su esposa. El artículo, el cual llegó a tener mucho éxito y se escuchó en varias partes, bueno, se leyó, perdón, en varias partes, lo llevó a una reunión entre varias personas, entre ellas William Fabray y Lauterbach, quien fundó la primera organización para personas gordas, y sus partidarios la decidieron nombrar National Association to Advance Fat Acceptance, sus siglas son NAAFA. Y fue fundada en Estados Unidos en 1969. El movimiento se extendió a través de los Estados Unidos y también comenzó a agarrar otros horizontes, por ejemplo en Reino Unido, en donde se formó The London Fat Women's Group, y este grupo británico de activistas gordas estuvo activo entre 1985 y 1989. En 1989, un grupo de personas, incluida la actriz Annie Sutherland, formularon las primeras organizaciones francesas llamadas AI. Dios, voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo, pero no sé hablar francés, amigos, ¿ok? Allegro fortísimo. Perdón, no sé hablar francés y no tengo un amigo que hable francés ahorita conmigo. En el 2012 en Inglaterra se mandó a realizar una investigación acerca de la discriminación basada en la apariencia. Al finalizar, el gobierno del Reino Unido decidió anexar en la ley de igualdad, en donde se especifica que no se puede acosar, victimizar o discriminar a cualquier persona por su tamaño o peso. Que eso es un súper avance que debería tomarse incluso en cuenta aquí en México, porque todavía no existe una gran discriminación de cómo es tu aspecto. en esta sociedad. Por ejemplo, yo tenía un amigo que trabajaba en la industria de la moda, pero ni siquiera era modelo, ¿saben? O sea, nada más era pinche recepcionista, pero me lo corrieron porque era gordo y porque no estaba cumpliendo con las políticas de la marca. Vivimos en una ciudad donde todavía se le discrimina a las personas de cómo es su aspecto. Pero también ha habido varios avances. Por ejemplo, en Latinoamérica, en Buenos Aires, Lux Moreno, una filósofa, escritora y activista del movimiento gordo, escribió un libro titulado Gorda Vanidosa sobre la gordura en el espectáculo, en donde habla sobre la obesidad en la era del espectáculo, obviamente, y en las redes sociales. También usa su propia experiencia de vida para dar a conocer los mecanismos de discriminación que las personas ejercen cotidianamente contra las personas gordas. También uno de los colectivos más importantes en Latinoamérica es el de Gordas sin Chaquetas. Esto comenzó con un grupo de mujeres activistas feministas y LGBT, las cuales comenzaron a cuestionarse qué es lo que más le incomoda a la sociedad de las gordas. Y lo que les dio el resultado fue que ver a una gorda es lo que le incomoda a esta sociedad, ¿no? Ver que una gorda es feliz, que se siente cómoda y, lo más importante, que se siente sexy. Eso fue lo que les hizo crear este grupo, ¿no? En donde no tenían miedo a taparse o utilizar una chamarra. Es por eso que decidieron hacerse una sesión fotográfica con sus cuerpos desnudos, la cual se publicó en una revista y recorrió las redes sociales. Y fue ahí donde encuentros para charlas, para más sesiones fotográficas, hubo un espacio al aire libre para organizar el proyecto Las siete ventajas de ser una gorda rebelde, con fondos de la organización feminista Lunaria. La verdad es que no tengo más datos específicos de qué se trató este nuevo proyecto de las 7 ventajas, pero yo para la próxima transmisión les prometo traer más información al respecto, porque siento que es un tema muy importante. En la década de los 2000, con la creación de Fat Liberation Fit, dedicadas a que se escuchen estas bellas y fuertes voces, con varios sitios web para que las personas vieran lo que era este movimiento, incluidas con varias fashionistas de la moda, dieran a conocer sus verdades porque ya habían sufrido discriminaciones por el tamaño que tiene la ropa. ¿A qué me refiero con esto? Todavía en la actualidad es muy difícil conseguir ropa para una mujer gorda. Y en el 2000 era más, o sea, realmente es increíble cómo es esto, o sea, todavía me acuerdo cuando quería buscar esta ropita de moda que usaban las chavillas buena onda, así sabías bien, y yo no encontraba, o sea, de verdad, yo no encontraba en ningún lado. Me acuerdo que tenía que comprar en la sección de señoras grandes, o sea, pero ropa de señora fea, de esas que tienen florecitas bordadas y mariposas pinches horribles, o sea, no te hacían ver bien, y aparte ni siquiera te hacían ver de tu edad. O sea, te hacían ver una señora y ni siquiera algunas estaban bien cortadas. Por ejemplo, un problema también grande en la ropa: si eres talla extra, como que las empresas o las marcas piensan automáticamente que tienes un busto grande, y no es así. O sea, hay también gordas que no tienen boobies y también deberían estar pensando en eso y no estandarizar como debería ser una gorda, cuando obviamente hay diferentes tipos de gorda. No todas somos iguales, por favor. Pero no, o sea, es demasiado complicado. Aparte, para la misma talla hay diferentes medidas depende de qué marca estés. Por ejemplo, en Forever 21 yo puedo ser como grande o incluso mediana. Pero si me voy a Bershka, soy grande o extra grande. O si me voy a Liverpool, ahí puedo ser desde mediana, pero grande. O sea, va variando y nunca hay una talla normal. O sea, no existe nada. Por ejemplo, la última vez que fui a Suburbia, porque obviamente compré en Suburbia, hay grandes telas, vayan. Fui a la sección de adolescentes y una playera según extra grande a mi hermana no le quedó. Y mi hermana de ser como talla chica o mediana. Y eso es un gran problema, porque no hay ropa para gordas y es muy difícil conseguir. Y aparte, es más cara. O sea, Unos pantalones, como están de moda ahorita estos modelos plus size, por ejemplo, en Levi's sacaron una nueva mercancía para personas gordas. Y si un pantalón, un pantalón normal de Levi's te vale, ¿qué? ¿1,000 pesos? El de las gordas vale 1,300. O creo que un poquito más. O sea, es más cara la ropa. La verdad no sé por qué sea esta cuestión. No sé si es porque se utilicen más telas, si tengan alguna tecnología que incluyan estos pantalones. No, no lo sé. Pero ha sido un gran problema que ha existido desde hace mucho tiempo y que todavía en la actualidad existe un gran problema, ¿no? Además de que no es accesible, es un privilegio incluso tener ropa de este tipo. Y gracias a esto, en la actualidad existen íconos de belleza gorda que se les conoce mejormente como modelos plus size, modelos curvy y las modelos plus. Les voy a contar un poquito cuál es la diferencia de cada una. Las modelos curvy son esta mujer gorda, pero de alguna manera no tanto porque tiene curvas. O sea, se le puede ver claramente esta figura de reloj de arena, donde existe un gran busto, una cadera, tal vez no tan pequeña, pero se le nota, y un gran trasero. Las modelos plus son estas modelos ya más grandes, vaya, de una talla como 2XL o 3XL, grandes, hermosas. Yo digo que han de ser unos más de 100 kilos, 115. Sí, yo creo que sí. O sea, son más grandes, o sea, más gordas. Y las modelos plus size es como otra determinación o otro nombre para decirle a las modelos curvios. Es lo mismo, solo con distinto nombre, la verdad. Y bueno, una de las figuras más emblemáticas del movimiento es la cantante Beth Ditton, vocalista de la banda indie rock estadounidense The Gossip, quien en sus videos ha retomado con la imagen de una gorda insegura, pero en mayo del 2007 lució sus lonjas en la portada de la revista británica New Musical Express, lo que le valió la nominación a la mejor portada de todos los tiempos por el portal Magazine Week. En la cobertura, también en esta cobertura que apareció, se le ve el vello de las axilas, lo cual es, bueno, ese ya es otro tema que en algún momento vamos a retomar de cómo son estos estereotipos de la belleza, pero eso ya es un tema aparte, ese ya no me va a corresponder ahorita, ¿no? También en el 2018 la cantante, esta misma cantante, se mostró semidesnuda mostrando su cuerpo en la revista Love, la cual tuvo reacciones muy positivas, aunque obviamente no hubo las personas que estuvieron ahí aventando su odio, pero eso siempre va a existir. También apareció en otra de revista que se llama Las Divas Actitud, y por último apareció en The Sint. Bueno, y este movimiento ha tomado fuerza en los últimos años. Por ejemplo, en este mismo año, en la revista de Cosmopolitan en Reino Unido pusieron de portada de octubre a Tessie Holliday, que es una modelo plus size, súper hermosa. Pero el mundo no la recibió de la manera que se esperaba. De hecho, tuvo muchos, muchos comentarios de odio a través de las redes sociales porque estaban diciendo que estaban fomentando lo que era la obesidad y no estaban tomando en cuenta la verdadera lucha del por qué se estaba realizando esta portada, ¿no? Era como tratar de visibilizar a una mujer gorda, la cual existe en esa sociedad, que forma parte de ella y que además, siendo realistas, por ejemplo en México, que es el país número uno en obesidad en adultos, pues existen y existen muchísimas y las personas no logran entender que solo somos parte de ella y no somos una plaga, no somos una enfermedad, no somos algo negativo, solo somos personas que existen en este mundo y deberíamos tener un respeto igualitario al de todos los demás. No tener que ser excluidas de esta sociedad por no encajar en estas ciertas normas que se han retomado, puta, desde años y años. Pero aparte todo esto empezó cuando en los 90 empezaron esta moda de las top model, donde todas las mujeres había súper, súper delgadísimas, que usaban los pantalones, como pantalones en la cadera un poquito más. No sé si se acuerdan como de Cristina Aguilera, que hizo una presentación junto con Pink de la canción Moulin Rouge, no me acuerdo. No sé si se viene. Y se ve súper, súper delgadísima, demasiado. Y estos son los estereotipos que se han formado en esta sociedad, ¿no? Y que siguen todavía, lo cual se me hace realmente impresionante. Porque la mayoría de las personas no son así. No lo son y ni siguen estas normas. Pero las personas siguen y siguen con el mismo tema de una y otra vez. Esta modelo, después de recibir tantas críticas, tanto hate ante cómo es su cuerpo, pues decidió hacer algo hermoso y precioso. Esta señorita decidió hacer un pastel. Un pastel en donde se veía claramente como que el betún, el pedo, no sé cómo se diga esta madre. O sea, arriba se veía la portada donde ella estaba, de la revista de Cosmopolitan. Y lo único que hace es comérselo. O sea, se lo traga así, de manotazo, o sea, así de ¡pum, pum, pum! Y subió sus fotos a Instagram. Y pues bueno, no hay mejor respuesta a esta sociedad gordofóbica que mostrar una gorda feliz comiendo un pastel. Fue la mejor respuesta, a mi parecer, que ella pudo dar. O sea, no se estuvo molestando en estar contestando estas mensajes de odio, nada, nada. Decidió decir de güey, soy feliz gorda, me encanta mi cuerpo, amo lo que hago con mi trabajo, el de poder mostrar en esta sociedad lo que es ser una mujer gorda. Y güey, si te molesta, pues ni pedo, lo voy a seguir haciendo. Y me encantó eso, por ejemplo. Pero la mayoría de las expresiones de este activismo se diseñan estrategias contraculturales y de comunidades tendientes a afianzar discursos de batalla que tienen el cuerpo como escenario. No buscan apropiarse ni piden permiso, ni quieren ser tolerados. Por el contrario, se apropian de la injuria que puede implicar el término gorda o gordo, obviamente sin perder de vista la discriminación que les han producido, ¿no? Lo cual ha causado muchas heridas. Y esto creo que es una parte fundamental que no he mencionado del movimiento gordo, que se están reapropiando de la palabra gorda, así, la cual durante, yo creo que cualquier persona la ha escuchado, que la han utilizado como insulto, ¿no? Incluso han tomado figuras de animales, bueno, realmente como animales, para insultar, como vaca, la cual, por ejemplo, en India es un animal de respeto ancestral, la cual tiene muchísimo respeto, la han tomado y como insulto. Y se han decidido reapropiar de todas esas heridas que le ha causado en la sociedad y decir, sí soy gorda y no tiene nada de malo. O sea, de verdad no tiene nada de malo ser gorda. Es algo muy hermoso, lo cual si la sociedad no puede llegar a ver, ya es pedo de ellos. Por ejemplo, no, yo creo que a todos, a cualquier persona, o sea, de verdad no importa si hubiera sido delgada, a huevo alguna vez una persona te dijo, güey, te ves gordo. No de, se ve que ya subiste unos kilitos de más, ¿no? Y te sientes mal, o sea, te sientes realmente triste con esos insultos. Cuando no tiene nada de malo. O sea, el problema es la connotación negativa que nosotros les hemos estado dando todos estos años. Y eso no está bien. Yo creo que algo fundamental que se debería hacer como para empezar a visibilizar esta comunidad hermosa es enseñarle desde pequeños a los niños a decirle de, oye, si una vez alguien te dice gordo, no lo tomes como un insulto. Incluso di de, ay, mi amor, ¿no quieres decir algo más obvio? ¿Por qué no es algo que se puede esconder? Deberíamos como aprender a formar parte de esta resistencia y a decir, sí, estoy bien siendo gorda y no hay pedo. Y tampoco debemos como minimizar la palabra, porque los mexicanos siempre creemos como al decir, es que estás chiquito o es que estás gordito o pendejito. Creen que lo hacen menos doloroso, pero incluso es más. Entonces, digamos las cosas como son. No nos digamos como, es que estoy un subidita de peso, es que estoy medio gordita. O no, no, no, es que estoy, bueno, rellena de amor. No, estamos gordos. Dilo, dilo, tengo lonjas. Está bien, mira, aquí está. La lonja existe. Y es preciosa y todo el mundo las tiene. Todos. No creo, o sea, yo no conozco a alguien que no tenga una lonja. Así de falsi. Incluso cuando te sientas se te hacen. Todas. Por eso el programa se llama Todas las lonjas son aceptadas. Porque todo el mundo las tiene. Todos. No importa cómo sea tu cuerpo. De verdad no importa si es delgado, si es gordo, si es medio. O si eres talla pinche. Ese talla cero. No, no, no. Se te va a hacer una lonjita. Siempre, siempre. Y pues bueno, mis hermosas y preciosas. Y precioses. Porque también somos un canal inclusivo. Aunque luego se me vaya algunas palabras, soy nueva en esto. Esto fue nuestro primer programa del día de hoy. Estoy súper emocionada de haberlo hecho junto con ustedes. Fue lo mejor que me ha pasado hasta ahorita, de verdad. Y espero de verdad que alguno de ustedes me escuche y que les sirvan estas palabras, las aliento, y que les sirva para incluirse este gran movimiento del cual yo formo parte desde mi corazón precioso. Y recuerda, estás escuchando Radio C. Saber más para ignorar menos.